¡Arriba! Para Soli que está fresca, dale, vamos. Así es, así es, sí. Vamos. Solo quiero recordarte como yo te quise y te querrá. Más, más, lo verás. Porque tú solo has jugado y nunca has amado y en verdad jamás, jamás. No te decidas amar, no volverás a renacer. Pero si te sigue igual, amor, tú volverás a perder. Para vos, pum, pum, pum. Repíteme. Cantando un tema, dale.